Sabes que me estás matando y enamorando. Y así tú te aprovechas mintiéndome. Porque tú vendías cariño y no del sincero. Y yo como un niño ingenuo te lo compré. Pero te saldrá muy caro todo lo que estás haciendo. Y eso lo demostrará solamente el tiempo. Pero te saldrá muy caro todo lo que estás haciendo. Y eso lo demostrará solamente el tiempo. Porque tú mentías, mentías, mentías, solo mentías. Y yo como un tonto, como un loco te creí. Porque tú mentías, mentías, mentías, solo mentías. Solo mentías. Y yo como un tonto, como un...